Diario del futuro. 25 minutos pasaron de la medianoche y seguimos acá en Diario del Futuro, en Nacional Rock. Y mientras en vivo y en directo, Cristina Fernández de Kirchner tuitea algunas novedades sobre la situación de Evo Morales. Recién en el bloque estábamos hablando un poco en joda de esto, de que lo habían acusado de llevar a el agente de la CIA renegado Snowden en su avión. Bueno, acá en vivo la presidenta está contando una supuesta reunión de emergencia de UNASUR que se estaría por llevar a cabo en las próximas horas. Y nosotros vamos a seguir con este tema atentos e ir informando las novedades a lo largo de estas dos horas. Pero ahora estamos en comunicación telefónica con Abelardo Vitale Mendieta, uno de nuestros columnistas, analistas de política, también parte del grupo que escribe en la página Arte Política, y con el que vamos a estar charlando un rato sobre este tema que, en realidad, si bien se habló mucho en las últimas 48 horas a partir de ciertos informes periodísticos que hubo el fin de semana, es un tema que viene hace rato discutiéndose, ¿no? El tema de los subsidios a la cultura, qué se debe hacer con ellos, qué está bien y qué está mal, a quién está bien dárselos, a quién no. Y para reflexionar un rato sobre esto, como decíamos, estamos hablando con Abelardo. ¿Cómo andas, Abe? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Todo tranqui por ahí? Bien, ¿qué está tuiteando Cristina? ¿Qué dijo? Cristina está contando una llamada que compartió con Rafael Correa a las 9:00 de la noche, y después otra que tuvo directamente con Evo Morales desde el aeropuerto de Viena, donde está ahora detenido o retenido el presidente de Bolivia. Es grave la cosa, ¿eh? Sí, es grave. Es un tema, habrá que ver, digamos, todavía no se conocen los detalles legales, habrá que ver cuáles son los argumentos que utilizaron los países como Francia, Portugal, Italia para negar el paso por avión de un avión presidencial que tiene inmunidad diplomática. Por lo que estuve hablando hace un rato con gente de Cancillería, lo que sospechan, digamos, es que era, digamos, toda una especie de treta para obligarlo a aterrizar en algún aeropuerto europeo como escala de su viaje a América. Lo hizo finalmente en Viena, de forma tal de poder revisar de alguna manera, supongo que de alguna manera sutil y no del todo legal, pues no creo que hayan entrado a revisar el avión presidencial de Bolivia, digamos, con personajes de policía, pero encontrar alguna manera de chequear este dato que tenían, esta sospecha de que Snowden, el espía de la CIA, se estaba yendo de Moscú hacia Latinoamérica. Recordemos que Ecuador le ofreció asilo en el avión de Evo Morales, algo que el gobierno boliviano niega tajantemente. Bien, bueno, veremos cómo evoluciona. Veremos cómo sigue el tema. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro y vamos a hablar un poco entonces de este debate sobre si está bien o mal que Fito cobre por tocar, sobre si está bien o mal que se financien artistas que tengan cierta, digamos, coincidencia ideológica con el gobierno, o si está mal, si está bien o mal que se banquen artistas que no tienen reconocimiento popular, lo que se dice, subsidian a tipos que no va a ver nadie, como diría alguno, o si por el contrario habría que dirigir esos subsidios a cosas que a producciones que ya tienen la posibilidad de acceder al gran público sin necesidad de esos subsidios. Creo que esos son los tres grandes ejes de discusión. Bueno, a ver, primero creo que, si bien esos son los tres ejes que se están discutiendo, me parece que el enfoque tiene que ser un poco más global. Bien. Y lo primero que me gustaría es enmarcar acerca de no solamente de lo que se gasta en cultura, sino qué dinero están generando las industrias culturales argentinas. Eso es importante también, porque en general se habla desde... Exactamente. Como que la cultura es una caja con una sola salida, y no, claro, no con una entrada si y una salida. Exclusivamente un gasto, digamos. Y en realidad muchas veces termina siendo una inversión. Digo, en el último dato que yo encontré es del año 2011... y el 3,80% del PBI del año 2011 es lo que se denomina PBI cultural. O sea, generado el 3,82% del PBI del año 2011 estuvo generado por industrias culturales. Mirá, o sea, es un paquete de plata. Sí, es 3 puntos del PBI, es un montonazo. Es un paquete. Es un montonazo de dinero. Y el otro dato interesante es que la Argentina está exportando anualmente, en estos últimos 3-4 años, alrededor de 500 millones de dólares en cultura. Sobre todo, básicamente en televisión, y para ir acercándonos a las grandes polémicas, digamos, ¿no? Sí, sí. En televisión y en algunas industrias culturales, de más nuevas, más novedosas, de las cuales sinceramente yo no tenía ni idea cuando hoy me puse a leer un poco este tema, por ejemplo, la industria del software, la generación de videojuegos. Es algo que en nuestro país creció muchísimo estos últimos 2 años, y está generando mucho ingreso de divisas. Esto como para enmarcar, como vos bien decías, Nico, que no solamente es un tema de salida de plata, sino también de qué se está generando. Si lo vemos de una visión estrictamente economicista, digo, porque también no hay que olvidar que en muchos casos invertir en cultura, en promoción cultural, así como se invierte en educación, que nadie discute que en educación hay que invertir. Si bien en los 90 se hablaba del gasto educativo, creo que uno de los avances de estos últimos años es que la mayoría de la sociedad empieza a considerar la educación como una inversión. Y creo que la cultura también es una inversión, porque toda la integración que se logra social, la participación social y comunitaria que se logra a través de acciones culturales es muy importante. Otra cosa es si se está gastando bien o si eso que se dice que se hace bien. Sí, es otro tema. Son dos temas distintos. Una cosa es, digamos, si está bien o mal hacer algo. Otra cosa es con la efectividad con la que se lo lleva a cabo, en todo caso. Claro, exactamente. Y pero eso se aplica a la cultura, a la salud, a la tecnología, a cualquier industria, público. A lo que fuere, sí. Exactamente. Y la verdad creo que en estas polémicas que hubo en los últimos días, la mayor parte de las críticas que hubo acerca del gobierno nacional tiene un altísimo contenido ideológico. Entonces consideran la cultura un gasto, consideran los subsidios a la cultura, ya sea directamente cuando hablamos de promoción cultural, sectores populares, o cuando es a las industrias culturales, lo consideran un gasto siempre y cuando no se trate de su industria. Porque convengamos que particularmente vamos a abordar otro tema polémico, los subsidios del Inca. Sí, uno sí. Puede discutir si le gusta cómo se dan, cuál es el modo en que se seleccionan los proyectos y si después las películas que el Inca subvenciona y promociona a través de préstamos o directamente de subsidios son las que uno le agrada o no. Digo, creo que esos son debates estéticos, políticos y hasta filosóficos en un caso. Sí, digamos, pero, en todo caso... Pero... Sí, termina. Pero de ningún modo creo que se puede negar que hay industrias culturales que necesitan apoyo estatal, que es una de las funciones del Estado darlo. Vuelvo a lo anterior, después podemos discutir si se hace mejor o peor. Hay un detalle más en el caso de lo que vos tocás, que es el Inca, que es que los recursos de los que dispone el Inca son los recursos que salen de lo que venimos hablando en la columna de cine, que es la cantidad de gente que va al cine, es un absolutamente. Es un impuesto a esas entradas lo que va al Inca. O sea, para hablarlo, para decirlo en la frase de la gran frase de Furfaro, no es con la plata de los jubilados que se subsidia el cine. Claro, no es de rentas generales técnicamente. Exactamente. Claro, exactamente. Y la discusión sobre qué se tiene que, de qué manera y qué se tiene que subvencionar, que es otra discusión y no es la que se está poniendo ahora sobre el tapete, es una discusión que siempre ha estado cuando se habla del Inca y siempre es algo que viene no solo de este gobierno, sino de incluso de gobiernos anteriores. Totalmente, y creo que son discusiones válidas. Digo, por supuesto vos, Martín, lo sabes mejor que yo, pero quiero decir, hay toda una movida de realizadores que permanentemente están poniendo en cuestión cómo se dan esos subsidios, a quiénes se dan, etcétera, etcétera. Muy, digamos, de ese palo. Uh-huh. Y está bien que se discuta y que cada vez sea más transparente, etcétera, etcétera. Pero como vos bien decías, se niega esto, banalizando la discusión, berretizándola. Y yo creo que cada uno desde su lugar tiene que por lo menos intentar ser un poco más serio. En el programa de La Nata ayer, a mí me parecía que lo más patético era cuando se discutía o se pretendía discutir sobre los subsidios a las series de televisión, era el énfasis en el rating que había tenido cada una de esas series. Y a mí me parecía, como método de discusión sobre la subvención de la cultura, que era algo que no correspondía, digamos. Absolutamente, es una berreta. Mira, algunos datos sobre la TDA, ¿no?, que estaba puesto en discusión ayer. Más allá, digamos, de algunas cosas más profundas, más estratégicas, digamos, la elección del sistema, de la norma por la cual existe la televisión digital en la Argentina, fue una movida, te diría, hasta geoestratégica, digamos, una alianza fuerte con Brasil. Eso impacta muchísimo en desarrollo tecnológico, en integración regional. Casi toda Latinoamérica terminó adoptando esa norma, generó muchos puestos de trabajo tecnológicos, ya no estamos hablando de culturales, y sigue generándolo. Pero, por ejemplo, concretamente, hoy por hoy, si bien le falta muchísimo a la televisión digital abierta en términos de popularidad, hay alrededor de, debe haber más o menos 1,5 millones de codificadores entregados, pero un dato que para mí justifica, no en términos economicistas, pero justifica una apuesta a futuro. Hay 12.000 escuelas rurales que hoy por hoy tienen acceso a internet y a televisión digital, que antes, por supuesto, no tenían un carajo. Y yendo más a lo que se debatía precisamente en el programa de La Nata, una cosa que se pasó absolutamente por alto en ese supuesto informe, la gran cantidad de producción audiovisual que hoy está habiendo en nuestras provincias. Y no es casual, es porque el Estado Nacional está poniendo guita en eso. Bueno, por eso el énfasis en el rating. El rating, en algún momento decían despectivamente que solo lo veían en algunos canales del interior. Sí, al respecto, perdón que interrumpa, un par de comentarios sobre lo que tuvo que ver con estas denuncias que hizo el domingo a la noche Jorge Lanata. No digas denuncias. Bueno, no denuncias, es cierto, tenés razón. Sobre los informes pseudo periodísticos de Jorge Lanata. Por un lado, lo que tiene que ver con una hipocresía muy fuerte, porque grandes beneficiarios de los subsidios del Inca son empresas relacionadas con el grupo Clarín. Patagoni, Cartear, ¿sí? Empresas que producen series para el consumo interno, que las exportan también, que generan mucha fuente de trabajo y que está muy bien que así sea, ¿sí? Claro. O sea, para empezar. Segundo, muchas veces estos mismos productos, si tuvieran 30 puntos de rating, no necesitarían un subsidio. El mercado sigue estando acá, el Estado no reemplaza al mercado, y aquellas cosas que pueden tener este coso siguen teniendo abierta la posibilidad. Lo que se hace acá es, digamos, desbancar la popularidad, el éxito inmediato, como única medida sobre la calidad o sobre lo pertinente de realizar o no una obra. Sí, pero perdona, Nico, que te interrumpa, pero incluso es un éxito medido en términos absolutamente porteñocéntricos. Absolutamente. ¿Cómo es eso? Porteñocéntricos. Me gustó la denominación. Claro, porque digamos, hoy por hoy, vos tenés producciones de ficción audiovisuales en Córdoba, en el NEA, en el NOA, en las televisoras locales, con audiencia local, con actores locales, con pibes filmando, con pibes editando, digo, con muchísima interrelación con las universidades de esos lugares, porque una de las cosas que tiene la TDA es que impulsó polos audiovisuales, 9 polos audiovisuales regionales a lo largo del país, que dependen o que tienen asiento, ahí se juntan desde productoras hasta pymes relacionadas, las propias televisoras públicas o privadas del lugar. Digo, también se le da material a televisoras privadas. Digo, pero ¿dónde están estos nodos? En las universidades. Digo, hay todo un entramado de una, volviendo a lo económico, si vos querés, de agregación de valor, que, a ver, ¿el rating de dónde? ¿De Ibope? Y déjame agregar algo ahora, a pocas semanas quizás de que se termine de definir este larguísimo partido, por llamarlo de alguna forma, acerca de la ley de medios. Uno de los grandes argumentos por parte de los que se oponen a la ley es que en realidad toda la ley enmascaraba en realidad un ataque contra el Grupo Clarín, porque solamente dos artículos están frenados por la justicia y el resto sí. No se aplican. Y de todo esto que estamos hablando, todo lo que tiene que ver con producción local, son cosas que crecieron gracias a la ley de medios, que obligaba a cuotas de producción local en todos los canales. O sea, esto es la ley de medios siendo aplicada también, más allá de lo económico, más allá de la plata. Es una muy buena acotación. Y perdón, para redondear, y si nos volvemos a ver el tema de, bueno, está bien, más allá de eso, la plata, y a quién se le da la plata, y qué se hace con la plata, que sin duda debe haber criterios para discutir, se pueden afinar los criterios y todo, pero quería citar en unos mails previos de producción que estábamos mandándonos, debatiendo un poco este tema y charlando hoy a la tarde, María Esperanza Casullo puso casi como una chanza, ¿no? Estamos discutiendo los criterios, o sea, si en la primera semana después del lanzamiento de los candidatos para unas elecciones generales en todo el país, en el principal programa periodístico del principal medio opositor, se están discutiendo criterios de reparto de subsidios a la cultura, es que la verdad estamos bastante mejor de lo que creíamos, incluso algunos que somos bastante más oficialistas que la nata, lo cual no es difícil, ¿no? Mirá, yo diría dos cosas para terminar. Una es que efectivamente, como en tantos otros aspectos de lo que hace a la eficiencia y la eficacia del Estado, falta muchísimo por mejorar, falta muchísimo de tener más claros ciertos indicadores, por ejemplo, indicadores de si esta guita puesta en subsidios, si esta guita puesta en promoción, de en fomento, digo, las leyes de fomento que hubo, me distraigo un segundo, a la música, al teatro, etcétera, etcétera, es ni más ni menos que, o bien cobrar menos impuestos, pone plata, digo, que guita de todos, como dice Furfaro. Muy bien, digo, falta mejorar o por lo menos tener más claro el rendimiento de eso. Eso no tengo ninguna duda. Para eso hace falta mucha mayor capacidad estatal. Creo que faltan muchos años para lograr algunos niveles que pretendí, que cualquiera de nosotros puede llegar a pretender. Y lo último que voy a decir es que cuando pongamos el mismo énfasis en este tipo, digamos, De abordaje crítico que muchas veces hacen sectores de la oposición, me refiero no al tema en sí, sino al modo en que se lo encara. Cuando pongamos el mismo ojo y la misma indignación moral en las fundaciones privadas, digo, porque queremos hablar de cuánta guita el Estado subvenciona a las fundaciones. ¿Alguna vez vamos a hablar de eso? Ya, no, de eso no se habla. Ya hablar de la educación privada daría para mucha charla, digamos. Pero ponele que la educación privada es un tema hipercomplejo, que efectivamente el Estado la subvenciona, pero que si dejara de subvencionarla, la demanda que hay sobre la educación pública no podría ser bla, bla, bla, bla, como dice la presidenta en sus tweets, digamos. Pero, digo, el tema de las exenciones impositivas que hay a las fundaciones, las maniobras elusivas de las grandes empresas y de las medianas empresas a través de las fundaciones, me juego mucha, mucha guita en juego. No sé si no es más que lo que se pone en cultura. Seguramente. Para terminar este bloque, como lo empezamos, te quiero contar, compañero Abelardo Vitale, que a través de Twitter, el senador Aníbal Fernández, acaba de confirmar que UNASUR se reúne de urgencia mañana para tratar el, entre comillas, intolerable agravio a Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, seguiremos el tema. ¿Ya dejó de tuitear la presidenta? Ya dejó de tuitear hace un ratito, sí. Quizás vuelva, en cualquier momento puede volver. Esto me hace acordar a nosotros en el 2009, 2010. cuando sí, recién descubríamos la fiebre de Twitter. Te mandamos un saludo muy grande desde acá, Abelardo. Un abrazo. Un abrazo. Saludos grande. A todos. Hablábamos con Abelardo Vitale Mendieta, miembro del equipo de Arte Política y analista de Diario del Futuro acá en Nacional Rock.